aquello que algún día fue tan mío. ¿Quién ha vendido? La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. Agamenón, conforme. El porquero, a mí no me convence. Si eres de los que piensan que la verdad es, por definición, la verdad del rey, si eres de los que sospechan que el rey tiene a su servicio una corte de funcionarios, de mandarines, de filósofos y de intelectuales encargados de fabricar, de decir y de dictar la verdad. Si eres de los que nunca se han creído eso de que la verdad es independiente de quién la diga. Si eres de los que han aprendido ya que el porquero no será nunca el dueño de la verdad, ni el dueño de los puercos, ni siquiera el dueño de sí mismo. Si cuando oyes que alguien dice es verdad, tiendes a pensar no. No me convence. Entonces, en el 91.4 de la FM, en Contrabanda, hay un programa de radio completamente inútil que hoy, como cada martes a las 12 bien tocadas, es cariño para ti. Chinita la negrita, échale baigón al bye bye bon. Dale una chinita la negrita, échale baigón al bye bye bon. Cuando la negrita quiere bailar, bye bye bon viene a molestar. Sí, échale baigón al bye bye bon. Échale baigón, echa pa fuera bye bye bon. Echa pa fuera bye bye bon. Echa pa fuera bye bye bon. Pa' afuera, bye bye bon. Cuando la negrita quiere bailar, bye bye bon, viene a molestar. Sí, cuando la negrita quiere bailar, dale una chinita a la negrita, dale una chinita que quiere gozar. Dale una chinita a la negrita, dale una chinita que quiere fumar. echa pa' fuera, bye bye. Me engaño, luego existo. Ne préviens pas, ça arrive. Ça vient de loin. Ça s'est traîné de rive en rive. La gueule en coin. Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous ensommeille au creux des reins. Le mal ¿Quiénes somos? ¿Qué pasa? ¿Qué extraña historia es esta? ¿Por qué la soportamos si es a nuestra costa? ¿Por qué nos soportamos? ¿Por qué hacemos el juego? Comme une fleur en boutonnière, ou juste à la pointe du sein, c'est pas forcément la misère, c'est pas... Decir no, decirte no y atarme al mástil. Pero deseando que el viento lo voltee y que la sirena suba y que con los dientes corte las cuerdas y me arrastre hasta el fondo, diciendo que no, y que no, y que no, pero siguiéndola. Alguno de estos días se acabarán las bromas y todo esto... Esta farsa, esta juguetería, estas marionetas sucias habrán sido la vida. No quiero oír más campanas, ni más cantos de sirena, ni más cuentos de hadas. Simplemente no quiero. C'est une nuit qui n'en finit plus. Voilà que soudain on y pense. La vergüenza y el bochorno de no tener excusas y continuar, sin embargo, como un animal ansioso, apegado a la vida. ¿Pero qué? ¿Pero cómo? ¿Pero de qué otro modo? ¿Con qué cara seguir vivo? Seguir. Como el que desvelado a eso de las cuatro mira con ojos tristes a su amante que duerme y descifra la vieja estafa, la eterna estafa. Si pudiera saber qué diablos tengo yo que ver con todo esto, si no me acosara y acorralara a toda hora y a toda voz, en todas las circunstancias y en todos los momentos, si pudiera saber y pensar un poco, aplicada y serenamente, en qué demonios, en qué diablos tengo yo que ver con todo esto. Tuve que ir sin dudas, sin reproches, sin asco. Y entregado, sin nombre, ya sin mí, ya sin nada, poner de buena gana la cabeza en el tajo. Y así fue simplemente que la cosa se acabó. Una fuerza, una pasión honesta y unas ganas, unas vulgares ganas, fue simplemente eso. Soy En verla hecha de piedra. Hay quienes nunca dicen simplemente es falso, sino es total, absoluta y rotundamente falso. Y hay quienes usan las verdades como puños. Son los que inventaron la verdad los que hicieron falaz a la palabra. La palabra, que había nacido para ser ficción, se hizo madre de engaños cuando se la erigió en decidora de verdades. Bienvenidos a Palabras desde el Limbo. Este programa es para ti. La verdad, mentira, lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira, el amor, mentira, el sabor, mentira, la que manda, mentira, comanda. Cuando empieza mentira no se va, mentira, mentira. Hay primero de todo una política de la verdad, porque la verdad es la ficción dominante, la que se impone como verdadera, y porque la verdad tiene que ver con las relaciones entre Agamenón y su porquero. Que diga lo que diga Agamenón, son relaciones de poder. Hay también una poética de la verdad, porque la verdad, como dijo el poeta, se inventa. Y porque la verdad tiene que ver con la relación entre las palabras y las cosas, que, como sabéis, es todo menos evidente. Y hay, por último, una ética de la verdad, porque hay verdades nobles e innobles, verdades de la dignidad y verdades de la bajeza, verdades limpias y verdades podridas. Y para distinguirlas, queridos y queridas, hay que afinar el oído. Todos y todas sabéis, las verdades que más nos interesan son las de Perogrullo. y antes que saliera el día, y antes que la luz viniera, no sé. Yo me pierdo y entre tanto llanto, mira si tengo para ti, que mira si tengo para tanto. Y hasta el viento me suspira, y es que el aire se ha calmado. Mira si tengo para ti, que mira si tengo para tanto. Pequeño catálogo de verdades portátiles, con una mentira verdadera y una verdad mentirosa. Cuando el hipo se insinúa, es porque alguna mentirijilla te hace cosquillas en el alma. Hay que freír las cebollas hasta que pierdan totalmente el orgullo. La lentitud es belleza. Los kodamas, pequeños y transparentes espíritus nacidos de los árboles, a la caída de la noche se introducen en un melocotón y duermen bien abrazaditos al hueso. El camino más corto de A a B pasa por todas las letras del abecedario, por todas las estaciones de tren del balbuceo y por todas las formas de la imposibilidad de nombrar. Amar es construir una vastísima perífrasis alusiva a la única persona indudable. Y la verdad verdadera de los seres curiosos es que fueron gatos en otra vida y que serán gatos en la siguiente. Lo de ahora, muchachos, es solo un triste intermedio. Años 26 y 36 de la era cristiana, en la época del emperador Tiberio. Su padre había participado en las guerras contra los astures y hay quien dice que Pilatos había nacido en Astorga. Los de Esquerra Republicana dicen que nació en Tarragona. Pero lo que le hizo famoso es, como sabéis, su participación en el juicio contra el célebre profeta al que venera la secta de los cristianos. Ahí el amigo Poncio se lavó las manos y eso lo hizo digno de venir al limbo. Pero lo que a nosotros más nos emociona es que Pilatos pronunció la única frase sensata en aquel guirigay de fanáticos que condujo a la crucifixión. El acusado había dicho aquello de «Mi reino no es de este mundo», y aquello de «He nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad», y aquello de «Todo lo que es de la verdad, escucha mi voz». Entonces, Pilatos pensó un momento y dijo, «¿Pero qué es la verdad?». Y dicho esto, volvió a salir donde los judíos para decirles que no encontraba ningún delito en el hombre que tenía que juzgar. En una tierra de mentes calenturientas, de revelaciones casi diarias, de locos de atar y de innumerables candidatos a dueños y a representantes de la verdad con mayúscula, esa por la que se mata y se muere, Pilatos es el único que profesa un sano e inteligente escepticismo. Su frase, «¿Pero qué es la verdad?», está escrita en todas las escuelas del limbo y algunos de nuestros filósofos consideran a Pilatos como su maestro. Ben bé què significa que em trobe tan pensit aquella imatge obsessiva com traure-me la dels dits com traure-me la dels dits. Les xarxes bruns ben de mar quan ell al seu cos se suma no para de tremolar. Flotaciones llavis, troba l'amor innocent com un depredador quan dòcil executa el seu disseny. Las verdades generales. Ciertos pescadores sacaron del fondo una botella. Había en la botella un papel, y en el papel estas palabras: «Socorro, estoy aquí. El océano me arrojó a una isla desierta. Estoy en la orilla y espero ayuda». Entonces uno de los pescadores dijo: «El mensaje no tiene fecha. Seguramente es ya demasiado tarde. La botella pudo haber flotado muchísimo tiempo». Otro pescador dijo: «El lugar no está indicado. Ni siquiera se sabe en qué océano». Un tercer pescador aseguró: «Ni demasiado tarde ni demasiado lejos. La isla aquí está en todas partes». Y el ambiente, como podéis imaginar, se volvió incómodo, cayó el silencio, y es que las verdades generales tienen este problema. La mirada o la voz, el gesto o la mano, pose o el espalmo, la distancia o la intimidad. Sentados cara a cara, con rostros prestados a un semiverbo de la verdad, a un vértigo de la verdad, a medio verso de la verdad, y sin embargo no la reconocemos. Del más mínimo interés, incluso para el mismísimo diablo, que no la quiere ni regala, confiesa. Que debería hurgar durante años y años en sí mismo para encontrar eso que llaman una proposición verdadera respecto a su modo de ser. Y aún así, ya veríamos. Que no obstante no se sonroja por ello, pues lo que de verdad le avergüenza y abochorna son precisamente sus verdades íntimas, mucho más que sus mentiras. Pero que eso sí, se encuentra como pez en el agua cuando las palabras son desempolvadas, para, desertando del cuadrilátero de la veracidad y la falsedad, se entregan al juego de las percusiones y repercusiones en uno mismo y en el otro. O en la otra. Chantal naufragó en una isla desierta, solo pudo salvar su detector de mentiras personal. Lo primero que hizo fue aplicarlo a la propia isla desierta para comprobar si realmente era una isla y si de verdad estaba desierta. Enseguida aplicó el detector al cansancio, a la noche y a las estrellas, al aire cálido y a la arena seca del claro del bosque. Transcurridos unos meses, estuvo bien segura de que ninguno de los seres de la isla la engañaban respecto a su naturaleza y interrogó entonces al ser y a la nada, a la sensación de furia irracional, a la aurora boreal y a la noción de infinito. Por último, una tarde de primavera, se decidió a la prueba suprema y sentó ante los cables del detector de mentiras a la verdad en persona. Pero la verdad, que es astuta como el diablo, o a lo mejor no es más que uno de sus disfraces, soltó tal carcajada ante la primera pregunta que el detector saltó por los aires en mil pedazos. Entonces, la verdad fue expulsada de la isla por un par de tigres copulando, por la brisa del amanecer y por la belleza imposible de los ojos de Chantal. Lleva lo prohibido, lo malo y la mentira, dando y tocando al son, al ritmo de la malicia. Que la vida son dos días, deja al angelito que te sujeta la vida. Que la vida son dos días. Cuando el diablo dijo, eso es a lo que yo me refiero. Ni plata, ni guerra, ni tortura. Chico, mueve la cintura y grita sabrosura. Ni plata, ni guerra, ni tortura. Chico, mueve la cintura y grita sabrosura. Son del diablo, yo lo canto. Son del diablo, lo tumbo y lo bailo. Que son del diablo, yo lo bailo. Son del diablo, yo y mentiras de la salvación. Lleva el alma de regreso a casa, aconseja un sabio tibetano. ¿Y si el alma extravía los pasos en el camino? ¿Y si no hay camino? ¿Y si no hay casa? El diablo lo tumba. ¿Y si no hay casa? Del diablo, yo lo bailo, son del diablo. ¿Y si no hay alma que llevar de regreso a casa? No, no, no, y no, no es esa, que es un éxito que no, que me quiero perder. Ahí va. Y yo diablo. La mattina c'è chi mi prepara il caffè, questo io lo so, e la sera c'è chi non sa dirmi no. Cosa voglio di più? Hai ragione tu. Cosa voglio di più? Cosa voglio? Del limbo, uno de los más majaderos dijo: todo lo que no invento es falso. Y en otro lugar, el 90% de lo que escribo, dijo, es invención. Así que solo el 10% es mentira. Guárdame. La experiencia de la verdad engendra por sí misma, en el intento de contarla, la ficción. Pero ¿cómo sé que la experiencia de la verdad es verdadera? Porque quiero hablar de ella a toda costa. ¿Qué es la verdad? Yo solo puedo decir cómo actúa. Cuando aparece, uno nunca asiente tranquilamente diciendo: sí, es verdad, es cierto. Tan solo uno se estremece hasta el punto de ponerse a gritar. A gritar dentro de sí. Resta poco de mí. Yo que parlo con ti. En el limbo hemos enviado nuestros mensajeros a detectar verdades y mentiras y nos han enviado cosas vistas y oídas. En Jaén, en un mesón junto a la sede del Partido Comunista. Olvídense de mí, compañeros, que me he pasado a la derecha. Ahora tengo zapatos brillantes y camisas de seda. Ahora pienso y siento como señorito. Y la semana que viene voy a ponerme un par de dientes de oro. En el tren Madrid-Segovia. A mí la mierda no me huele, porque cago abstracto como los ángeles. Antes los curas dicen que también cagaban abstracto, pero ahora no. Ahora, eso lo sé bien, cagan ordinario. Hola. En una plaza de Granada. Caramba, con el viejo, qué tieso que mea, que a la pared de enfrente la bujerea. en Córdoba, Argentina. A mí me gusta mear detrás de las iglesias. En el frente o fachada no, no. Ahí no, por respeto al arquitecto. En un barrio de la periferia de Bogotá. Antes de matar una gallina, mi mamá mataba siempre primero un gallo porque tenía horror a la viudez. En Madrid, en el Parque del Retiro. Las palomas son malas para muchas cosas. Por ejemplo, como símbolo de paz. O para volar después del diluvio con una ramita de olivo en el pico. Por no servir, no sirven ni para el cocido. En un ambulatorio de Barcelona. He perdido casi todo el oído. Ya ni atiendo al teléfono porque no oigo nada. Aunque me curaran, que no me curarán, nadie me devolverá a Bach. Bueno, al menos me ahorro de oír estupideces o los infames ronquidos de mi marido. En un bar de Cornellá. Yo me sé de memoria el Cantar de los Cantares. Para no pasarme de cristiano, leo todos los días algo de Kama Sutra o a los poetas chinos. También leo diarios para no descuidar mi lado vulgar y porque me gusta enterarme de las guerras de cada día y de cómo huele la mierda nacional e internacional. ¿Qué pasa contigo, tía? ¿Conmigo qué va a pasar? ¿Qué ando de lío en lío? ¡No, que no! Para no llevarse neuróticos y sigas, siempre fui loco. Todo debe ser mentira porque no estoy en el sitio de mi alma. La verdad me harta, la poesía me harta. Cierro la puerta y orino tristemente sobre el mezquino fuego de la gracia. Los niños se van a la cama hambrientos. Los viejos se van a la cama hambrientos. Y es que la verdad no alimenta, la mentira no alimenta, existir no sacia. Y es que el hombre es un extraño animal. Juro para decir mentiras y construir verdades. Si a alguien es lícito faltar a la verdad, será únicamente a los que gobiernan la ciudad, autorizados para hacerlo con respecto a sus enemigos y conciudadanos. Nadie más podrá hacerlo. Platón, República 3. Cuando cumplí 6 años, a cambio de su amor, mi madre me arrancó la terrible promesa de no mentir jamás. Así, igual que un soberano controla al pueblo al que gobierna, ella me dio la libertad que al necio se le otorga. Actuarás dentro del margen que yo mis leyes establecen. No había escapatoria. Su ministro de Asuntos Interiores tenía su despacho montado en mi conciencia. Yo la echaba de menos, Por eso traicioné su confianza. Fui fiel a mi promesa. Pero también, y con el tiempo, quise ser fiel a mis instintos, y extensiva se hizo la verdad a la pasión que impulsaba mis actos. Creo que confundí el orden imperioso del deseo con el orden común de los estados, pues provoqué una guerra. Después del gran naufragio, ella me preguntó: ¿no podías acaso haber mentido? En ese instante, entonces, usurpé la corona. Ser libre no es un don, es una reconquista, y a menudo es preciso callar y conducir las palabras al cauce más amable. Es preciso callar para que se construya aquella historia que habrá de guardarse como un largo secreto del que nadie es testigo. Ser libre es cuidar de un misterio sobre el que el alma se moldea. Hay seres que comprenden temprano este principio. Me produce ternura descubrir sus engaños y comprobar la paz que de ellos resulta. Admiro las mentiras bien trabadas, la coherencia del engarce, el arte dirigido hacia un fin. Me conmueve la soledad de aquel que las inventa y consiente al imperio de su lógica. El que miente edifica el mundo que conviene para salvaguardar la ficción de los otros, la legítima ficción que necesitan contra la angustia de sentirse tan solos, sin leyes, sin verdades, sin ese amor que creen recibir a cambio de su alma. Aprendo del que calla, del que miente y engaña, el fuego soterrado que aún gime en mi pecho. Aprendo a dirigir su lava en mis infiernos para el mejor gobierno de los mundos. Desde ahora mi mano es la que guía el fiel de la balanza. La verdad y su opuesto son las onzas que pongo en los platillos según el juego lo requiera. S'entenem i ens sabem estimar. D'acord, no ens entenem i ens sabem estimar. La por, si l'aprofites, es torna cerimònia. La por, si l'aprofites, si l'aprofites, la por, si l'aprofites. He dilapidado mis fervores queriendo encontrar la verdad. La carta carabé. Deseé paladear la ambrosía y solo he roído clavos. La carta carabé. En la taberna de la eternidad pedí un cuerno de hidromiel y me sirvieron vino peleón en una escupidera. Y el ritual es la vida. Anhelé a las valquirias, pero abracé a matronas. Quise conquistar el cielo y solo conseguí 2 metros cuadrados de tierra y una pala para cavar. La vida. Quise verlo todo y me cosieron los ojos. Quise declamar todos los poemas y me tapiaron la boca. Quise aullar la verdad y enterraron en mi garganta el nombre secreto de la mentira. Ahora solo quiero una rehabilitación de mis sentidos, una conversión a lo sensual, aunque sea mentira y aunque sea falso. Se ha ido, por el que se va. Agua del tiempo que corre muerte abajo, tumba abajo, no volverá. No volverá. Me muero enrollará. Esta es para nuestro amigo Héctor, de profesión pastor de hormigas, de religión pordiosero y lengua materna ninguna. Estado civil, ladrón. Edad, un barco, una cigüeña y un abismo. Nacionalidad, caracola. Y es que Héctor muchas veces miente, porque solo mintiendo se puede permitir el lujo de hablar menos. Y muchas veces hiere a alguien con una verdad lacónica, porque es demasiado perezoso también para mentir, etcétera, etcétera, etcétera. Federico. Señor doctor, dice mi mujer que no se pronuncia muy bien la palabra Federico. Federico. Y el médico me dijo, vamos a ver cómo pronuncia usted bien la palabra Federico. En su análisis de la metáfora en la retórica, Aristóteles señala que hay tres tipos de palabras: las palabras desconocidas, las palabras específicas y las palabras metafóricas. Y añade, pero lo que consigue darnos alguna enseñanza y mayor placer es la metáfora. ¿En qué consiste el placer de la metáfora? Aristóteles dice que la metáfora hace que la mente se experimente a sí misma en el acto de cometer un error. Las metáforas le enseñan a la mente a disfrutar del error y a aprender de la justa posición de lo que es y de lo que no es. Hay un proverbio chino que afirma: el pincel no puede escribir dos caracteres de un solo trazo. Sin embargo, esto es lo que hace un buen error. El hombre no va a ninguna parte, pero todo viene al hombre, como el mañana. Si no levantas los ojos, creerás que eres el punto más alto. Porque no tienes nada. Te lo pido todo para que tengas de todo. Vengo de morirme, no de haber nacido. De haber nacido, me voy. Te ayudaré a venir si vienes, y a no venir si no vienes. Y es que quien dice la verdad casi casi no dice nada. Y quien se queda demasiado tiempo consigo mismo se envilece. A veces, de noche, enciendo una luz para no ver. Una cosa, hasta que no es verdad, es ruido. Y cuando es verdad, es silencio. El ir derecho acorta las distancias y también acorta la vida. Algunas personas se hacen tan nuestras que las olvidamos. Solo los más sabios y los más valientes llegan a nada, porque el trayecto, de verdad, es largo. Yo he llegado a un paso de todo, y aquí me quedo, lejos de todo, a un paso. Cerca de mí no hay más que lejanías. Cuando no se quiere lo imposible, no se quiere. ¿Y tú? ¿Con cuántas verdades me quieres engañar? Convénceme, pero sin convicciones. Las convicciones ya no me convencen. El hombre, cuando no es un autómata, no funciona bien. No me quite pan, tienes que olvidar, se podrá olvidar. Si te hice un mal, olvidar momentos de malentendido y el tiempo perdido. Tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos con nuestros silencios, la esencia del amor. Pero no me dejes. No me quite paz, no me quite paz, no me dejes más. Yo te ofreceré. En nuestro combate de hoy con la verdad nos han ayudado Rafael Sánchez Cerlosio, Chantal Mayar, Antonio Porcha, Idea Vilariño, Peter Janca, José Viñals, Blanca Varela, Vislava Simborska, Ann Carson, Jesús Aguado, Rómulo Bustos y algunos más que no os digo. En el limbo sospechamos que el niño que se atrevió a decir ¡el rey está desnudo! A lo mejor también estaba pagado por el propio rey. Por eso queríamos contaros que las cuatro verdades que nos enseñaron nuestros padres son tres. Que quizá, y que depende, a lo mejor ellos las habían aprendido de nuestro amigo Poncio. Frases. Nuestro próximo programa, quizá el último de esta temporada, tratará sobre el oído, sobre la voz, sobre la sordera, sobre la música, sobre el silencio y más o menos por ahí. Y queremos desearos que no os pase como a esa pobre gente que no tiene tiempo, ni da tiempo, y que se muere sin haberse tomado jamás un tiempo libre. Aunque para tener tiempo libre, a lo mejor hay que perder definitivamente la agenda y liberarse antes del tiempo. Se siente junto a ti todo aquel calor del viejo volcán que muerto creí. Parece que somos tus tierras quemadas dando mejor trigo. Onda Libre.